Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí La Retaguardia, programa radial, arrancando ya mismo esta emisión que sabemos, lo sabemos, ya lo podemos ver, nos va a quedar demasiado pequeña. ¿No, Euge? Son esas jornadas en las que claramente una hora no nos alcanza, pero bueno, es lo que nos da la gente que nos explota en esta radio. Uh-huh. ¿No? Y cuando recibimos visitas como la de hoy, sabemos que son programas especiales. Sí, totalmente. Lo tenemos aquí dentro del estudio Víctor Basterra a Pablo Pimentel, recién llegadito de la provincia de Formosa, donde formó parte de una delegación de organismos de derechos humanos, de la que también participó Nora Cortiñas y diversos integrantes del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Pablo, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué tal, che? Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a explotar esta hora. Dale. Si no, pedimos una hora más. Escúchame, ¿cuándo llegaste? Ayer al mediodía, a Linear, después uh-huh. de 23 horas, después de 4 días muy completos de tareas interesantes, viernes, llegado a Formosa, juzgado federal, con Paulita Alvarado y Norita Cortiñas corriendo fuera de hora porque el avión se atrasó 2 horas, uh-huh. pero logramos meter un amicus curiae en el marco del genocidio por Rincón Bomba, que ahora se cumplen 70 años de algo que quedó impune y que murieron 2.000 hermanos y hermanas Pilaga. ¿Ustedes tenían un viaje planificado hace tiempo, un regreso a Formosa por este tema? Era por esto que Paulita Alvarado nos había pedido, por favor, que fuéramos con Norita. Y fíjense ustedes que llegamos después de hora, pero ahí pidiéndole, esto hay que decirlo, ¿no? Pidiéndole, nos dieron el teléfono de alguien del juzgado, pues no había nadie. Vinieron, lo abrieron, nos recibieron la amicus curiae. Y le hemos pedido que lleven adelante el juicio por la verdad. Así que bueno, la primera, ese trámite estuvo bien. Uh-huh. Sí, y después nos fuimos a comer algo, hay que agradecer a los compañeros de la PDH Formosa que nos recibieron. Uh-huh. Esa bueno, gente da de comer muy bien. Da de comer muy bien y nos dieron para dormir la primera noche. Nos sumamos a... Ustedes también estuvieron. Sí, sí. Berta, Alejandra, sí. Bueno. Y, además, perdón, ser militante de derechos humanos en un lugar como ese tiene un valor que creo no tiene el ser militante de derechos humanos aquí. Porque nosotros acá siempre decimos, nosotros como actores comunicacionales, nos ayuda estar en esta mega ciudad, hace que quedemos un poco perdidos para aquellos que nos quieren encontrar. En Formosa es otra historia y ser militante de derechos humanos ahí tiene un valor increíble. Sí, sobre todo porque la mayoría son empleados públicos y de alguna manera hay una relación directa con Gildo Infrani y con todo lo que es ese feudo. Uh-huh. Así que tiene un valor doble. Sí, es cierto, lo comparto. Uh-huh. Lo comparto. Bueno, para quien pudiera no conocerlo y está prendido a la radio, Pablo Pimentel es el principal referente de la PDH de La Matanza, y como te decíamos recién, estuvo en Formosa y al objetivo principal que tenían, que era ir por esta cuestión de la masacre de Rincón Bomba, del pueblo Pilagá, que fue víctima del pueblo Pilagá durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. 10 de octubre de 1947. Sí, también viajaron, aprovecharon, y de hecho la delegación se hizo más importante en cantidad y en calidad de integrantes de otros organismos de derechos humanos por la situación que están viviendo los huichí, en particular los tres detenidos que quedan, que son Agustín Santillán, Víctor Hugo Delgado y Roberto Frías. Y ustedes pudieron visitar a Agustín Santillán, tuvieron más suerte, suerte entre comillas, que nosotros. Sí, hay una lista que la autorizó el juez y pudimos entrar. Yo quiero decir acá que ahí hubo un problema que se exteriorizó no autorizando a la entrada a Paula Alvarado, y digo esto porque no se hace entre colegas y entre militantes, pero hay un problema interno, así como me dijo Agustín Santillán. A Paula Alvarado se la prohibió entrar. Uh-huh. Firmado por Agustín Santillán. Aclaro esto porque nos bajoneó mucho eso. De hecho, Paula se volvió a Buenos Aires con justa razón, porque entendió que su viaje terminaba ahí, por más que después teníamos una jornada muy grande y varios días en Las Lomitas. Pero bueno, esta cosa... Perdón, por decisión de Agustín no ingresó. No. Después lo aclaré con Agustín y Agustín me dice: mira, Pablo, acá me han obligado. Uh-huh. Y esto es un problema de interna de abogados. Esa soberbia que le caracteriza a algunos compañeros y compañeras abogados, que no socializan toda la información o se ponen celosos porque van otras personas, la verdad es que hay que desterrarla en la militancia. Uh-huh. Lo digo porque yo me quedé con mucha angustia, ¿no? Siendo uh-huh. el presidente de la PDH en La Matanza, yo estaba ahí en una encrucijada porque no podía dejar tampoco a la delegación, a Norita. Norita había bajado porque la habíamos hinchado nosotros. Uh-huh. Estaban Hilda Loy, estaban varios compañeros, Miguel de Liverpueblo, Margarita Pintos, en fin, no podíamos. Entonces yo digo, bueno, pero bueno, esto pasó. O sea que fue Daniel Cabrera el que puso ahí, ¿sí? El abogado. Después, aparte de la actitud que lo vi cuando me vio en el juzgado, evidentemente fue él. Pero bueno. El objetivo, hablamos con Agustín estaba muy angustiado, estaba en una huelga de hambre, estaba creo que en el quinto día de huelga de hambre. Uh-huh. Él está pidiendo primero la libertad, él me dice, nos dicen, la verdad que no sé por qué estoy preso. Y le digo, sí, vos estás preso porque sos un luchador social que has tenido el tupé de pararte ante el sistema feudal de esta provincia y le has dicho, respete nuestro territorio, respete nuestra cultura. Lo que están siendo en todo caso los hermanos mapuche en el Lof Cuyamen, en uh-huh. Lo que ha hecho, bueno, muchos militantes originarios de distintos puntos del país que están sufriendo causas o cárceles. Uh-huh. Y ahí nos reunimos con el titular de la unidad y le pedimos, por favor, firmado por todos, que Agustín sea trasladado a Las Lomitas hasta tanto recupere la libertad, de acuerdo al dictamen de la Cámara, que fue contundente, en la cual decretó nulo todo el proceso de detención de Agustín. Es increíble que no haya salido al día de hoy Santillán, teniendo en cuenta que el fallo fue del viernes pasado. El miércoles pasado. El miércoles pasado. Antes de que llegaran ustedes, sí. Salió el fallo de la Cámara anulando el auto de procesamiento. El auto de procesamiento. Esa es la figura. En la única causa en la que Agustín Santillán le quedaba la prisión preventiva. O sea, después tiene miles de procesamientos, pero era el único que la única causa que lo mantenía era esa, en la que el juez de Cámara anuló y devolvió el expediente para Las Lomitas. Pues, ¿sabes por qué, Fernando y Eugenia y a los oyentes? Porque no es una causa judicial, es una causa política. Claro. Y acá donde está, claro, y se lo dije a Orella. Uh-huh. Mira, Orella, que es el juez que está subrogando a López Picabea. López Picabea. No es una causa judicial, no hay sustento. Esto, el día que se analice, va para jury a los tipos que elevaron esto así. La Cámara lo dijo, y la Cámara, eso que es del mismo palo provincial, pero lo vieron tan burdo. Uh-huh. Entonces, Agustín en eso está con una angustia muy grande, la familia también, y por lo menos se quedó con la tranquilidad que lo planteamos y le llevamos al juez lo que recibió el jefe del penal, ¿no? De ser trasladado. A hoy, ya pasaron 4 o 5 días que estuvimos, Agustín sigue ahí. Hay que chequear, pero parece que no se sentía muy bien. Me llamó Silverio Moreno, que es un dirigente huichí de La Pantalla, en Las Lomitas, en la cual le había llegado esa información, ¿no? Uh-huh. Así que ahí le hemos planteado al juez de que no podía estar Agustín Delgado y el otro compañero que no... Roberto Frías. No podían estar un día más porque no tenía sustento jurídico. Estaba, uh-huh. Si seguían presos, estaban en forma ilegal. Y entonces él me dijo, déjeme que reciba el expediente. Por más que Cabrera ahí estuvo bien porque dejó el escrito de pedido de absolución y libertad con una copia certificada del expediente. Pero él tenía que actuar con el expediente. Bueno, yo calculo que el expediente habrá llegado, él me dijo, llegaba o ese mismo lunes que estuvimos o el martes de la mañana, o sea, ayer. Uh-huh. O sea, que hoy podrían haber resuelto. Uh-huh. Y todavía Agustín sigue preso. Uh-huh. Pablo, hablabas de Agustín Santillán, hablabas de Frías. ¿Qué pasa con Víctor Hugo Delgado, el otro detenido que todavía...? También están los tres en la misma situación. Sí. Hablamos por los tres. Lo que pasa es que los otros dos no llegamos a verlo ahí en... Están en Lomitas, claro. No, no, yo la verdad que... No, y eso se me escapó. Podría haber ido a verlo, pues yo me quedé hasta el lunes. Lo que pasa es que no hubo tiempo. Uh-huh. Yo les puedo asegurar que cuando el viernes a la noche terminamos en el sindicato, que de paso agradezco, de docentes autoconvocados, la cual nos hicieron una... organizaron una conferencia de prensa muy buena. Fueron uh-huh. muchos medios locales. Sí. Después una cena ahí, hicimos ahí muy, muy buena, y después fuimos a dormir, porque la verdad estábamos más que filtrados. Claro. Y al otro día, a 7 de la mañana, Nilda Loy alquila un coche, que, bueno, los compañeros, la verdad que hay que agradecer a Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, porque pusieron sus recursos, que son de su bolsillo, uh-huh. alquilaron un coche y tuvimos la independencia de volar para allá, 5 personas, y nos estaban esperando ya las 25 comunidades huichí para reunirnos en la colonia Muñiz, así que no hubo prácticamente tiempo. Las reuniones con los pueblos originarios llevan su tiempo, toman su tiempo para plantear todas las cosas, con justa razón, y no tuvimos tiempo de ir a ver a los hermanos que estaban ahí en la cárcel uh-huh. de Las Lomitas. Uh-huh. En la delegación, además de Pablo Pimentel, que nos acompaña en el programa de hoy, de Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, estuvieron, decime si me olvido alguno, Nilda Loy, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, Margarita Pinto, del colectivo Memoria Militante, Claudia Ferrero, de la Asociación de Profesionales en Lucha, Miguel Rainieri, de Liberpueblo, Silvana Di Lorenzo, que es parte de Resistencia Com, y Alejandrina Barri, que es parte del CEPRO, del Centro de los Profesionales por los Derechos Humanos. Estos últimos que nombré son parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Paula Alvarado, que fue desde la PDH de Matanza, y que bueno, después tuvo esta situación tan, tan bajoneante y se volvió. Uh-huh. ¿Cómo nosotros contamos allí cómo fue nuestra... Nosotros íbamos, le contamos a la gente que íbamos a ir todos juntos en aquel momento en el que fuimos nosotros. Finalmente los organismos postergaron hasta la semana pasada su ida a Formosa, porque como comenzaba la feria judicial, suponían que el juez López Picavea iba a estar de vacaciones, y nosotros nos sorprendimos cuando llegamos a Formosa y decidimos ir igual. Nos sorprendimos de encontrarnos con el juez López Picavea, que por ejemplo nos respondió la negativa a que nosotros visitáramos a Agustín como juez subrogante, es decir, que se subrogó a sí mismo una semana, y cuando llegaron ustedes estaba de vacaciones. O quería evitarlos, o bueno, como decíamos con él, que también puede ser que tuviera un viaje programado de hace un tiempo, no lo sabemos. La cuestión es que aparece como raro esto de que finalmente ustedes postergaron su viaje para encontrárselo a él, y él estaba cuando ustedes pensaban que no estaba, y no estaba cuando pensaba que estaba. Sí, la verdad que fue una situación media fea, primero porque al final los dejamos solos a ustedes, y ustedes habían sacado, bueno, quienes les pagó el pasaje, de acuerdo a todo este colectivo que viajaba, así uh-huh. que... No me gustó, pero no nos quedaba otra porque no nos daba margen para poder hablar judicialmente. Y que después encima no pudieron ver a Agustín, pero bueno. Igual les digo que dejó su sendero, el camino de ustedes, porque ahí varios compañeros de la PDH valoraron mucho que ustedes puedan ir y visibilizar como medio alternativo la situación que estaban viviendo los compañeros presos. Bueno, ahí publicamos hace minutos nada más, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia o a través de AM690, la sexta nota de la serie que venimos publicando, que tiene que ver con el acceso a la salud de las comunidades huichí allí en Ingeniero Juárez, donde contamos que están en Buenos Aires desde hace una semana. Santiago Torres y su papá, ambos perdieron, cada uno de ellos perdió un ojo. Nos contaban hoy, Euge, una suerte de parte médico actualizado que tiene comprometido Santiago, también el otro ojo. Uh-huh. Por los traumatismos que sufrió. Uh-huh, exacto. Y al papá le dieron anteojos, porque el problema que tenía era que necesitaba anteojos para el ojo que tiene sano. Este último ejemplo que estamos dando da muestras de lo tremendo de la situación, ¿no? Los huichí no pueden ir siquiera a un hospital a que les den anteojos, deciden no ir porque los maltratan, es decir, deciden entre comillas, ¿no? No van más porque están cansados de que los maltraten y prefieren morirse a ir a un lugar donde van a ser maltratados, ¿no? Y el acceso a la salud les queda a 1.500 kilómetros. Nosotros pudimos publicar esos casos, pero ¿cuántos otros casos no publicamos de gente que hoy no está accediendo a la salud allí en Formosa? Es tremendo. Sí, un relato. Estábamos reunidos el domingo a la tarde con la Federación Pilagá, que nos estaba esperando desde la mañana. O sea, la reunión estaba programada con Paulita Alvarado. Y un señor mayor, un anciano, nos cuenta, como a modo de ejemplo, que le había pasado unos días antes. Él fue al hospital de nuevo que hicieron en Las Lomitas, y fue temprano, fíjense, fue a las 4 de la mañana. Uh-huh. Para ser uno de los primeros ser atendido. ¿Saben a qué hora lo atendieron? Era el primero, o sea, si repartían números era el primero. Uh-huh. Fue el último que atendieron. Claro. Y esto es una señal de totalmente discriminación, es porque es aborigen, uh-huh, los atienden al final. Los en el ANSES también reciben un maltrato, y tuvimos la oportunidad de decírselo al juez, porque fue interesante. Cuando le pedimos, llegamos el lunes a primera hora, les pedí que estuvieran temprano, ellos tienen su tiempo también, yo ahí me di cuenta que no soy el único que llegó tarde. Ahí llegaron varios tarde, los muchachos y las chicas huichí. Ves, Euge, bueno. Pimentel llega tarde también, y mirá, sí, también. Y vos lo respetás. Y a mí me no, pobre, a... no te la agarré con Fernando. Y a vos te rebardeo cuando me dejás clavada. Y vos sabés que, bueno, llegamos, pedí hablar con el juez. Ahí donde me cruzo con Daniel Cabrera, que fue muy antipático, pero por lo menos digo, bueno, mira, contame cómo es, porque yo voy a ir a hablar como militante de derechos humanos, representando un colectivo de gente que vino, quiero saber la apuesta. Entonces me lo dijo. Y ahí entré a hablar con el juez. Y le dije al juez, ¿no?, lo que estaba pasando, y que esto estaba en la vidriera no solamente de la Argentina, sino en el mundo, de la detención de Agustín Santillán y los demás hermanos. Que esto también se ponía junto con lo de Facundo Jones Wallace y con lo de Milagro Sala y con los demás detenidos de la Tupac Amaru. Esto es que los estados no se bancan que los pueblos originarios hagan cumplir y respetar el artículo 75, inciso 17, que fue reformado hace 23 años. Que habla justamente del derecho a la consulta, de la recuperación territorial, de la preexistencia, y si hablan de la preexistencia es porque en algún lugar estaban. Uh-huh. Sin embargo, los gobiernos, y esto atraviesa a todos los gobiernos que estuvieron, el anterior también, no me hablen de la tierra. Si quieren le damos remedio, ropa, alguna casa, educación, bilingüe, algún MEMA, pero el territorio no. Uh-huh. Y esa es la discusión de fondo. Digo esto para que quienes están escuchando, Facundo Jones Wallace, los chicos fueron reprimidos en el sur, la detención de los formoseños, la detención de Milagro Sala y los procesamientos que hay en Salta, en Chaco, es porque se cansaron de que esta nación, que es muy nueva, que es la nación argentina, no respete justamente los acuerdos que ellos fueron, me lo decía, porque yo estuve en Pampa del 20, en toda esa recorrida que hicimos en moto con Silverio Moreno, entre todos caminitos entre medio del monte Formoseño, es increíble cómo no se pierden. A mí me mandás solo y ya estaría todavía buscando, claro, la salida. Sí. Uh-huh. Y ahí llegamos a Pampa del 20 y me encontré con Abel, y Abel me dice, yo fui constituyente. No me diga, ¿vos fuiste constituyente en el 94? Sí, de pasillo, porque estaban los constituyentes del salón, que eran los que estaban elegidos por el voto, y estaban los constituyentes que habían trabajado temáticamente según el tema. Y ellos justamente trabajaron con muchos hermanos de todo el país, uh-huh, la reforma del artículo 75, ¿no? Este, del, de la Constitución. Y dice, y acá desde hace 23 años no lo ponen, no lo aplican, no lo ponen en práctica. Este, entonces, el tema de la salud, a ver, el tema, uno de los temas que nos llamó la atención, dijeron todos los hermanos que hablaron en aquella interwichí el sábado, este, nos sentimos esclavos de un sistema y nos sentimos discriminados. Nosotros, por ser aborígenes, no tenemos los mismos derechos que el blanco. Yo digo, no lo podemos tolerar eso. A esta altura del partido, con todos los avances que ha habido en el mundo, pero propiamente en la Argentina, en materia de derechos humanos, que hermanos que pertenecen a pueblos preexistentes estén viviendo esta situación. Y están viviendo la situación. Las casas que el Estado les hace, ¿por qué no las hacen dignas, de acuerdo a sus costumbres? No, porque optimizan, prefieren hacer muchas casas no dignas y no como ellos por ahí la establecen, ¿no? Y con charlas previas. Así que venimos con la mochila cargada de demandas, de cosas para plantear en el Gobierno Nacional, y telefónicamente vamos a bombardear a los funcionarios que hemos estado, incluido el intendente, uh-huh, que por una cuestión de respeto lo fuimos a saludar antes de irnos, con todos los originarios. Yo iba y éramos un grupo de 30. Y yo tenía nada más que 20 minutos, porque el micro se me iba a las 12 y media. De hecho, se me fue. Yo tuve que salir a correr con una moto. Y sí, desastre. La cuestión es que... Y bueno, y ahí al intendente le dijimos, mire, yo por una cuestión de respeto lo venimos a saludar. No, ya sabíamos que estaba acá. Ya, el tipo sabe que está. Pero nosotros siempre vamos y ¿sabe qué? Una de las cosas que me llevo como preocupación, el domingo estaba al mediodía en el lote 47, que es una tierra que ustedes le han dado. Ah, sí, lote 47. Bueno, en la salita con una becaria, una chica huichí, que va todas las mañanas, a las 8 de la mañana hasta la 1, abre la salita, recibe a los médicos y demás, y siempre tiene la angustia de que cuando viene un hermano a buscar un medicamento, no lo hay. ¿Y sabe qué? No me lo contaron, lo vi yo. Porque en el momento que estaba, vino un chiquito llorando porque le dolía mucho la cabeza, tenía fiebre, la chica la tocó y dice, no, tenés fiebre. Y me dice, ¿me puedes dar algún remedio? No tengo. Esto es lo que está pasando hoy en Formosa, aguarda, en Formosa, en la Argentina. Uh-huh. En lugares que tiene que estar provisto con medicamentos que seguramente están las partidas y alguien se las queda. Otra cosa, una docente, directora, se afanó literalmente 80 mil pesos que habían llegado, 95 mil para hacer una cocina con una sala para la comida, e hizo una cosa que costó, sacamos la cuenta, 15 mil pesos, el resto se lo choreó. Y el intendente lo reconoció, sí, es cierto, lo estamos investigando. Bueno, pero en todo caso andá y completásela. Estas cosas, ¿no?, que viven cotidianamente, pero que son muy perjudiciales para la educación, en este caso para la salud, y para el deporte. Había una cancha que habían empezado hace 2 años, muy, muy entusiasmados los chicos huichí de lote 47. Me dice, venga, Pimentel, porque aparte me mostraron todas las situaciones: deporte, cultura, educación, salud y religión. Y estaban en ese momento, que era domingo, orando, pues son la mayoría evangélicos, en una iglesia tipo choza que se venía abajo. Entonces el pastor me dice, ¿podremos plantear esto al intendente? Sí, por supuesto. Digamos, está todo pendiente, está todo para hacer. Uh-huh. Pablo, vos decías recién que ibas a plantear todas estas cosas al Gobierno Nacional, y nosotros tomamos conocimiento en estos días que pasa algo que sorprende por parte del Gobierno Provincial, y es que, por ejemplo, si el Gobierno Nacional dispone un camión sanitario para alguna de estas comunidades, el Gobierno Provincial lo detiene diciendo, en esta comunidad tenemos esto, esto, esto, esto, sí, esto, no es necesitamos verdad. Un camión sanitario. Es verdad, eso me lo dijeron secretarios de Vivienda de Nación, que cuando les fuimos a plantear las viviendas para los huichí el año pasado, me dijeron, mira, nosotros llegamos hasta la casa de gobierno de Gildo. Gildo me dice, dejala acá que yo me ocupo. Uh-huh. Y después yo la reparte punterilmente a los que le responden. Es cierto. Uh-huh. Estamos charlando, nos está acompañando aquí en el estudio, con Pablo Pimentel, integrante de presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Pero les propongo hacer un linkeo entre lo que está ocurriendo en el noreste, en Formosa, y lo que está ocurriendo en la Patagonia con las comunidades originarias, porque al fin y al cabo es la misma historia. La retaguardia. Un inventario de resistencias. vamos a recibir a otro amigo a este programa. Yo lo quiero mucho a Gastón Hellblum, pero además respeto mucho su laburo social como psicólogo, y la idea de convocarlo para charlar con nosotros aquí en este segmento de La Retaguardia tiene que ver con que él es parte de la Fundación Petizos y además estuvo varios años viviendo en Bariloche, y en ese estar en Bariloche, como parte de su trabajo y de, bueno, entiendo, su militancia social, nada, estuvo cercano a quienes en aquellos momentos eran adolescentes, integrantes de lo que después sería, hoy es el Lof Cuyamen. Y queremos convocarlo a Gastón para charlar un poco sobre estos terroristas que nos tienen a todos tan atemorizados, que son los mapuches de la Patagonia. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bueno, lo mismo digo, un placer siempre hablar con ustedes y con vos, que tanto cariño nos une en nuestra historia de vínculo. Además, Gastón es hincha de Atlanta también, así que eso es principalmente lo que nos une. Todo lo demás viene como añadidura de eso. Estamos aquí con Euge, y estamos también con Pablo Pimentel, que recién llega de Formosa, donde estuvo visitando a Agustín Santillán y a las comunidades wichí allí, por eso decía esto del linkeo con el sur. Bueno, contanos un poco, vos estuviste en tu estar en Bariloche trabajando y conocés a los integrantes de Lof Cuyamen, a algunos, por lo menos, a los referentes. Sí, sí. Yo, hoy veo las noticias y estoy impactado. Es decir, hace ya muchos años que no tengo ningún tipo de vínculos con ellos, porque, bueno, estoy haciendo otro tipo de actividad, y además porque ahora estoy, si bien viajo seguido a Bariloche, viviendo en Buenos Aires. Pero a mí lo que más me sorprende es esto, la cuestión de cadena nacional sobre un grupo de chicos, digamos, y en el recuerdo que tengo con ellos cercanos es que son chicos, como terroristas, ¿no? Una cuestión de Estado que me llama mucho la atención, y además con un mensaje bastante, a mi entender, escandaloso, porque representa también una cuestión ideológica de fondo. Uh-huh. Vos lo conocés, por ejemplo, a Facundo Jones Walla, que está ahora mismo preso en la unidad 14 del penal de Esquel. La historia un poco es, bueno, yo cuando me fui a Bariloche, que fue al comienzo del 2000, empecé, bueno, soy psicólogo, empecé a trabajar en diferentes lugares y terminé concursando para un proyecto de jóvenes que dependía de desarrollo social, eso fue en el 2003. Y a partir de ahí, en ese momento, bueno, había, para poner en el contexto, Bariloche estaba muy mal, digamos, la crisis de 2001 fue devastadora para todo el país y para Bariloche por la particularidad que tiene, que es una ciudad que vive del turismo y que a su vez es una confluencia de un montón de personas, de colectividades, de costumbres que van a la ciudad a buscar trabajo, de la línea sur, de sectores agrarios, de Chile en su momento. Y entonces, a partir de eso, cuando yo empiezo a trabajar en desarrollo social, hay, digamos, desde Nación una línea que era trabajar con la juventud. Este programa lo acordamos tres personas y se subdividió por sectores en los denominados altos de Bariloche, ¿sí? Que ya hemos hablado en otras oportunidades de los altos de Bariloche, que claro, es la postal que no se ve, uh-huh, que está siempre sufriendo mucho por el clima, por un montón de barreras, no solo culturales y socioeconómicas, sino también geográficas. Y en esos 10 sectores que está subdividido los proyectos de juventud, uno de esos barrios, bien al fondo y arriba, aparecieron este grupo de chicos que se autoproclamaban anarquistas, que querían recuperar su identidad mapuche perdida. En ese momento todos tenían, o la mayoría, apellidos españoles, italianos, querían recuperar los apellidos ancestrales. Y además reivindicar un poco su identidad, ¿sí? Es decir, en ese momento, por ejemplo, se estaba aprendiendo el idioma mapuche y ellos, por ejemplo, gestionaban talleres para recuperar el idioma con gente adulta, y un montón de costumbres que solo se veían en el turismo, cuando, por ejemplo, en la fiesta del curando en Colonia Suiza, ¿sí? Pero no realmente la identidad propia, y por supuesto desde ya de reivindicar esas tierras como territorio mapuche, es decir, con la historia que tiene esto, que va anterior al Estado argentino y que, bueno, uh-huh, que fue regado de sangre a partir de la campaña del desierto. Claro, o sea, ellos vivían en Bariloche todavía, como Isabel, que se quedó allí. Al menos este pequeño grupo. Yo sé, claro, que después en Esquela había otro grupo que en ese momento había empezado también paralelamente a conformarse, porque Benetton había adquirido tierras, Lewis había adquirido tierras, que bueno, hace pocos años se tomó también Estado Nacional, que no se puede acceder al lago, uh-huh, y pequeños grupos, el principal era el Ereque en la estancia de Benetton, que era en Esquela, muchísimos kilómetros más al sur, están empezando a organizarse. Y todavía faltaba mucho, porque yo sé que después, años después, sí empezaron a relacionarse con la gente de Chile, que eran posiblemente más organizados y con intenciones un poco más, entre comillas, agresivas en su lucha, ¿sí? Uh-huh. Pero yo hace, por ejemplo, el año pasado, cuando fui a Bariloche, empecé a ver fotos de Facundo en las paredes, que estaba preso. Ahí me enteré que, bueno, evidentemente son varias las personas que se les tienen jurada, porque lo vienen persiguiendo desde hace mucho tiempo. Desconozco cuánto pudo haber transgredido la ley para que esté pasando lo que esté pasando, ¿sí? Era en ese momento un adolescente con muchas ganas y mucha energía, pero siempre me pareció una persona, digamos, si hablo como psicólogo, dentro de los parámetros normales de la edad, y bueno, uh-huh, aparte reivindicando una lucha ancestral, que me parece que tiene todo el derecho de hacerla. A mí lo que siempre más me ha sorprendido fue, digamos, en mi trayectoria profesional y en los vínculos en Bariloche, son las otras reacciones. Es decir, cuando ellos han reclamado que se saque la estatua de Roca, prácticamente los hacen echar de la ciudad. Mucha gente reaccionando, diciendo que no, que es parte de la historia, que eso no se puede tocar. Y bueno, por supuesto, mucha gente reivindicando la lucha de Roca, o diciendo que los mapuches son chilenos. Uh-huh. Es decir que me parece que detrás de todo esto, además de que evidentemente hay alguna intención política y de agenda por parte de, en este caso, del gobierno actual, también una cuestión ideológica muy muy fuerte, muy marcada, sí, que excede la agenda de turno política. Yo les quiero compartir un spam de WhatsApp que me mandó recién un amigo, que me dice el siguiente, mirá, para que veamos el alcance de la disputa y de la demonización que se está intentando hacer, ¿no? Ellos, entre paréntesis los mapuches, estaban en guerra con los tehuelches, que estaban asentados sobre el suelo argentino. Los mapuches fueron un instrumento de Chile para ocupar la Patagonia, y Roca los combatió porque supo de la jugada. Los chilenos le dieron y enseñaron a usar la pólvora para que les ganaran la guerra y a cambio ocuparan la Patagonia, hasta que ellos, los chilenos, terminaran la que tenían con Bolivia, que perdió, y por eso no tienen salida al mar. O sea, es burdo. Nauseabundo. Y aunque fuera cierto, sí, que tienen que ver, digamos, quienes hoy retoman sus propios cuestiones ancestrales, y que, digo, ¿qué tendrían que ver, no? Nada. Pero evidentemente hay una campaña lanzada, que es, la vemos en los medios tradicionales de comunicación, intentando demonizar a los mapuches, a los huichí, a todos aquellos que levantan su voz para intentar mejorar la vida de las comunidades, o, como decía Pablo hace un ratito, que intentan dar la disputa por la tierra, ¿no? Porque en el fondo, sobre todo en la Patagonia, se ve muy claro, porque los terratenientes son poderosos y extranjeros, lo que está de fondo aquí es la disputa de la tierra, ¿no? La disputa de la tierra, la disputa del agua, porque además en esa zona, claro, también hay una cuestión con represas y con minería, Esquel, de hecho, en eso les ha dado una lección a todo el país, sus pobladores, y sí, me parece que tiene que ver con esto. Hace poco, en esta red social que la gente junta firmas, no sé cómo me llegó, de gente que estaba juntando firmas para sacar una estatua del Che Guevara, no sé si era de Córdoba o de dónde, o tal vez Rosario. La de Rosario, seguro. Digamos, con ese criterio, porque aparte, bueno, usan una serie de criterios de, no sé, de ética o de moral, o yo no saber qué, con ese criterio, entonces, ¿qué hacemos con todas las estatuas de Roca, digamos? Osvaldo Bayer se muere, pobre. Entonces, uh-huh. Me parece que sí, que hay una, además de una agenda política por cuestiones que están claras, que responden a lo que es el capitalismo y sus negocios, además hay un, es lo más grave, me parece, hay una cuestión ideológica en un montón de gente que no es beneficiada en ninguno de esos negocios, ni en ninguna de esas tierras, ni en ninguna de esas cosas. O sea, que carga con una cuestión ideológica, hoy no sé quién, estaba leyendo en Twitter, no me acuerdo de quién, que decía, si a todo lo que hoy se lee mapuche, se le pondría judío, sería un escándalo. Uh-huh, sin embargo, sí. El discurso es muy parecido. Claro, absolutamente. La última, Gastón, agradeciéndote. Sí. Ya dijiste que hace algún tiempo que no mantenés contactos con ellos, pero en el caso específico de Facundo, ¿qué tan sí. peligroso crees vos que puede ser para todos nosotros argentinos aquel adolescente que vos conociste? No, a ver, yo no sé, en estos años la gente puede cambiar, ¿sí? Pero yo me parece que, a ver, ya que empezamos a estar hablando de fútbol, hoy cualquier barra brava de un club de la segunda, tercera línea del conurbano bonaerense, de Capital Federal, está mucho más organizada y es mucho más peligrosa que lo que puede hacer Facundo, que en definitiva es una persona que lucha por su identidad y quiere reivindicar la cuestión ancestral, que tiene que ver con una, bueno, con una forma de vida, con una historia de un pueblo. Entonces, me parece que ese es una barbaridad, y más teniendo en cuenta los problemas que tiene la Argentina con las mafias, con el trabajo esclavo, bueno, ni hablar con todo lo que viene pasando, más que es más de una mujer por día asesinada, o femicidios, o abusos. Entonces, de repente, hablar de que Facundo sea una persona peligrosa para el país, es la verdad que es algo de un cretino, no sé qué se le puede ocurrir eso. Como siempre, el fútbol nos sirve para usar como metáfora en situaciones para como, todo. Como para todo. Te mando un abrazo grande. Abrazo, Fer. Saludos para todos. Chau, chau. Gastón Hedlund es psicólogo y como parte de su laburo en Bariloche fue... estuvo ahí laburando desde su disciplina con los que luego serían los que hoy conocemos como el Lof Cuyamen, digamos, que se organizaron, recuperaron su identidad mapuche, se reconocieron como tales y se organizaron como tales. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, seguimos hasta el final del programa. Vamos a estar charlando con Pablo Pimentel, presidente de la PDH de La Matanza, y recién llegado de Formosa, donde estuvo visitando a las comunidades originarias de Ingeniero Juárez, a los huichí allí en Ingeniero Juárez. No, en realidad no llegaste a Ingeniero Juárez. No, Ingeniero Juárez no, Las Lomitas. En Lomitas. Comunidades Pilaga y huichí. Uh-huh. Y que además estuvo pudiendo visitar en la alcaldía de Formosa, a Agustín Santillán. Recién, hace un rato, en el primer bloque, Pablo comentaba que tenía algunas informaciones de que Agustín no estaba bien de salud. Nosotros recién nos comunicamos con Gabriela Torres, que es la esposa de Agustín, que nos dice que lo que saben es que está muy enfermo y que, bueno, que hoy está cumpliendo 12 días de huelga de hambre. Gabriela, hace 10 días que no lo ve a Agustín. Pudo viajar el primer fin de semana que lo trasladaron a Formosa Capital, ahí 300 kilómetros separando Ingeniero Juárez, no, 400 kilómetros, separando Ingeniero Juárez de la ciudad de Formosa, pero este fin de semana me contaba que no pidió los pasajes, en realidad están siendo conseguidos por el Consejo Consultivo Indígena. Ningún integrante de la comunidad wichí podría sostener estos viajes permanentes, parar en hoteles o cuando no tienen familiares en las ciudades, así que el Consejo Consultivo y Participativo Indígena que preside Félix Díaz está dándoles una mano y haciéndose cargo de esa situación. Y me contaba Gabriela que ella no pidió pasajes para este fin de semana porque pensó que Agustín iba a quedar libre después de lo que fue el fallo de Cámara, ¿no? Y ha pasado casi una semana de ese fallo y Santillán sigue preso y está en su día número 12 de huelga de hambre. ¿Vos crees que va a salir o van a sostener esta situación? Mira, por la sensación que me dio y nos dio a los que estábamos ahí, es que recibía el expediente el juez Orella y que resolvía, y que entendía que el fiscal no iba a apelar la medida de la Cámara. Eso significa que si el fiscal no apela y le da lugar a lo que dice la Cámara, tiene que quedar libre. Está bien, pero vos me estás hablando de plazos judiciales y aquí, como bien dijiste, son plazos políticos. Son plazos políticos. Sí, yo creo que después de la reunión que estuvimos ahí, pues hicimos un poco de ruido, salimos en los medios, yo creo que habrá llamado el gobernador, no, pero seguramente González, que es el ministro de Gobierno, a dar alguna instrucción seguramente, ¿no? Y es realmente muy peligroso porque no tiene elementos el juez para seguirlo teniendo un minuto preso a los tres. Es muy loco decir que lo que está sucediendo en la Patagonia con los mapuches ayuda a Infran a sostener la prisión de Santillán. Sí, claro que sí, lo de Milagros Salas también. Uh-huh. Metamos todo. Los procesados pobres, los que luchan. Esto tiene que ver con un cambio filosófico de administrar la justicia en base al cambio político que hubo en la Argentina. Los fallos que ahora justamente ese debate que vamos a tener el día viernes en Matanza, donde ahí interpelamos un poco, cuando la justicia no hace justicia, crea impunidad, es eso. El caso Gabriel Blanco se revirtió después de que asumió Vidal y Macri. Hasta que estaba el gobierno anterior, íbamos por el condenatorio, un fallo condenatorio. Sin embargo, después quedaron libres los policías, con prisión domiciliaria, perdón, después de estar 2 años presos preventivamente, y esto es lo que está pasando ahora. Y guarda, con lo que decía el entrevistado, este compañero psicólogo, tiene que ver con que, por eso digo, reclamen alguna reivindicación de vivienda, de educación, lo que sea, pero no nos toquen la tierra. Y la discusión acá es la tierra que guarda el agua, el petróleo, la soja, el latifundismo, la caña. Es impresionante cómo están los testimonios de los distintos hermanos de distintas comunidades de Formosa, hablo por Formosa, pero también los mapuches, porque hemos viajado 3 veces con Norita este año por la represión que hubo en Neuquén, en enero, y después volvimos a viajar por un problema que hay con las trabajadoras de limpieza de la Universidad del Comahue, y a la vez por pidiendo la liberación de Facundo Yones Guala. Uh-huh. Y todos te hablan de lo mismo. O sea, uno puede... Aparte, a ver, son jóvenes, y estaba escuchando la peligrosidad de estos chicos. Son jóvenes, en definitiva, que todos estos años de democracia hemos empoderado para que interpelen al sistema. ¿Y ahora nos rajamos la vestidura? Uh-huh. ¿O antes también nos rajamos la vestidura? Yo creo que siempre se rajó la vestidura cuando el pueblo se organiza y reclama los temas de fondo. Cuando uno reclama una reivindicación X, bueno, está bien. Ahora, cuando quiere hacer un cambio de fondo, como en este caso los pueblos originarios, que se los reconozca como pueblos persistentes. Y si vos los reconocés como pueblos persistentes, tenés que reconocer un territorio. Y para reconocer un territorio tenés que sacarle a los que tienen mucho algo, no se le plantea todo, y que ellos vuelvan a hacer sus rucas en el sur y sus chozas, o como fuere, en el norte. Eso teniendo en cuenta la reforma de la Constitución. Por eso, a los que son legalistas, a los que están escuchando y que creen que estamos diciendo verdura, vayan a la Constitución Nacional, artículo 75, y van a ver que todo eso se reformó hace 23 años y no se puso en práctica. El convenio 169 de la OIT, que está vigente, donde la Argentina se comprometió a cumplirlo. Hay que terminar con la hipocresía, hay que terminar con la mentira, con la subestimación. Una de las cosas, el sistema nos subestima permanentemente. Uh-huh. Subestima a los pobres. Pero dentro de los pobres hay otra categoría más baja, que son los originarios. Claro. Ahora, Pablo, yo coincido en que han cambiado los tiempos políticos, está más que claro eso, y que ha cambiado me parece muy inteligente y está bueno que remarques esto de que ha cambiado la forma de dar justicia. Claro. Hay un paradigma del hecho de cómo hacer justicia que ha cambiado. Pero Infran no es del PRO. No, pero es un acomodatista, de acuerdo a las circunstancias que vienen. Formosa vive de la coparticipación federal. Y el 80% del formoseño vive del empleado del Estado de Formosa. Y él es el patrón de estancia que define, por eso valorábamos mucho la militancia, sea sindical o de derechos humanos, o política o de opositora, en esas provincias. No digo solamente Formosa, Salta, Jujuy. No se imaginan la sociedad salteña o jujeña lo conservadora que es. Formosa también. Cuando tenés un poquito de poder y llegaste a un lugarcito, te miran de ahí arriba y arreglate como puedas. Es decir, hay que terminar con todo esto y por eso digo, hay que terminar con la hipocresía. Y si resolvemos ser un país libre, con respeto integral a los derechos humanos, vuelvo a decir lo que alguna vez dije en el acampe. Señores, los derechos humanos se respetan o se violan. No hay término medio. Y acá, hace un tiempo, para muchos... Y más o menos lo respetamos. No, y acá se están violando. Bueno, nos quedamos con un último bloque que vamos a compartir con Pablo Pimentel aquí en esta emisión de La Retaguardia. Hoy es el Día Internacional de Homenaje a los pueblos originarios. La verdad es que nosotros no lo dijimos hasta aquí porque no es que estamos haciendo un programa especial por esto. Más bien es parte de nuestra agenda esencial. No somos especialistas. No somos especialistas en nada, hacemos comunicación y abordamos algunos temas alrededor de eso, pero sin considerarnos especialistas en nada. Algunas luchas nos tienen de su lado. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. La Retaguardia. América. Sabemos de qué lado estamos. América. Todo un inmenso jardín. Puedo contar que cuento cómo nace este último bloque. Cuando llegó Pablo nos dijo, yo les voy a pedir, además de todo lo que ustedes quieran preguntar y todos los temas que quieran abordar, les voy a pedir un ratito de radio para mí y para mi familia. Y obviamente le dijimos que sí. Gracias. Hoy hace 33 años, se iba temprano y sin avisar, lo digo así para ser y no emocionarme, don Eduardo Pimentel. A los 60 años faltaban 2 meses para cumplir 61, o sea, la edad que tengo yo. Después de un acto que se hizo el 6 de agosto del 84, cuando el FOSMO y él, junto con muchos hombres y mujeres, presentan el primer proyecto de abolición del servicio militar obligatorio. Y papá hoy se despedía del mundo. Y nos dejó un legado y bueno, acá va el homenaje a don Eduardo Pimentel, a mi vieja Mabel, que está escuchando a través, no sé si la AM, o mi hermana Graciela, que está ahí, que es la hermana mayor, por internet, y todos los sobrinos, cuñados, concuñados, nietos, bisnietos de ella, somos muchos, somos cerca de 50 y pico, hay que sacar bien la cuenta, por los novios que vienen y se van, o novias. Y no, es un... Y justamente estábamos ahí saludándola a la madre y mi hermana Ana, que se vino de Neuquén a vivir con ella después de 30 años de militancia en la pastoral de migraciones y vivir allá en Plotier, Estuvo revisando escritos de mi padre y la verdad, yo digo, qué increíble como un hombre, desde muy chico, ¿no? En 20 años, 25 años, 30, 35, cómo iba progresando ideológicamente y siempre basado en algo que tenía que ver con la fe, ¿no? Un hombre realmente de profunda fe y donde nos dejaba un legado diciendo, ante cualquier situación que el sistema les quiera doblegar los valores éticos, ustedes renuncien a todo eso. Por lo menos su padre va a hacer eso. Hasta exponías la vida, decían, no se preocupen si los matan por buscar justicia. Y son cosas que por ahí no las teníamos, así que por ahí estamos decidiendo con los hermanos y mi madre que algún hijo o nieto o sobrino escriba, ¿no? Y tenemos quien ahí, le tiro el palito a mi hija Paula, la mayor, para poder escribir un libro sobre el pensamiento, la vida y obra de Eduardo Pimentel, porque en realidad él, cuando estaba en su vigencia de militancia por la lucha por los derechos humanos, los derechos sociales, la vivienda, no había internet. Entonces hoy, si no estás acá, no existís para las generaciones que vienen. Claro. Ahí se entiende un poco por qué la PDH tarda quizás 10 años en hacer un monumento a los desaparecidos en frente al ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio del Vesubio, porque decidieron no aceptar plata del Estado para eso, y por qué otras tantas cosas en las que está la autogestión como herramienta para no quedar condicionado, ¿no? Sí, no depender absolutamente de nadie más que de nuestras ideas. Uh-huh. Cuando en el 2006 marchamos para establecer el lugar donde se iba a hacer el monumento, Espinosa, el intendente dijo, cuenten con toda la plata que necesitan para terminarlo. Y a mí me tuve que contestarle y dije que no, que todos los compañeros detenidos desaparecidos hubieran querido que toda esa plata que él iba a dedicarle al monumento, que no era poca, fuera volcado a los lugares que más necesitaban, ¿no? Y que nosotros lo íbamos a hacer en forma autogestiva. Y la verdad, lo terminamos así. Tardamos 15 años, 14 años. Ustedes cumplieron su parte, Espinosa no. Claro, no, porque hay mucha pobreza. No destino esa plata. Hay mucha pobreza en La Matanza. Y yo quería, antes que termine esto, homenajear a mi padre y en homenaje a los luchadores sociales y de derechos humanos y políticos y a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que en La Matanza estamos haciendo el día viernes, que los chicos de Familia y Amigos nos reportearon muy lindo y lo pude explicar, pero para los que están escuchando en esta franja horaria, dale, a las 5 de la tarde en San Justo, en el sindicato de municipal, en la calle Alma Fuerte, entre Perú y Mendoza, se va a hacer una charla debate donde la consigna es qué pasa cuando la justicia no hace justicia y produce impunidad. Basado en dos casos, Gabriel Blanco, que fue torturado y asesinado en una comisaría, y Fernando Leguizamón, que fue asesinado por un narco policía. La casualidad y lo que coincide es el mismo grupo de abogados que los ha defendido, el mismo tribunal que los absolvió, y los padres que todavía siguen pidiendo justicia, ¿no? Y esperando que casación nos dé lugar a las apelaciones que hemos hecho y que se vuelvan a hacer los juicios y que bueno, los responsables de tamaño desastre puedan pagar con la cárcel. Mientras nos despedimos de aquellos que nos están escuchando por la M690, quiero que nos quedemos algunos minutitos más a través de La Retaguardia, porque si bien seguramente vamos a profundizar en horario público la cuestión de la desaparición de Santiago Maldonado, no quiero dejar de preguntarte qué te significa, qué te pasa cuando hay un nuevo desaparecido en democracia por una protesta social. Hoy lo dije en el tribunal de Loma de Zamora, cuando se logró la absolución de tres jóvenes por una causa armada, en la figura del Negro Suárez, que lo felicito a la gremial de abogados, que lo hago responsable a Mauricio Macri directamente, y pedimos la renuncia de Patricia Bullrich por incompetente. Ahí a Santiago lo han visto por última vez corriendo hacia el río, los chicos cruzaron el río, los mapuches, él no lo llevó a cruzar porque no sabía nadar, se esconde en un arbusto y es visto cuando la gendarmería lo toma, lo detiene, lo carga en una camioneta y se lo lleva. Basta, lavaron esos vehículos. Más claro, echarle agua, o sea, nos subestiman. O sea, en el país de los desaparecidos, de la dictadura, en el país de los desaparecidos en democracia, Jorge Julio López, Luciano Arruga y tantos jóvenes, Atahualpa, muchos, no me quiero olvidar. No puede ser que estemos tolerando a 8 días que un joven que fue a solidarizarse y a acompañar amigos en una recuperación territorial hoy esté desaparecido a mano de la gendarmería. Digo, a ver, pueblo, reaccionemos. Está bien, mañana tenemos una oportunidad de ir a la Plaza de Mayo y desbordarla, pero para mí hay que desbordarla, desbordarla al estilo 10 de mayo, cuando estábamos por el 2x1. ¿Por qué fuimos contra el 2x1? Porque justamente no queremos que los genocidas estén sueltos. Y hoy hay miembros de las fuerzas federales que han desaparecido un joven y los tipos no responden. Pero no responden ellos, tendría que responder el presidente. Sin embargo, no. Están viajando, Norita Cortina está allá, se lo ha entrevistado hoy a Pérez Esquivel, ayer se hizo una conferencia de prensa, yo he llegado de Formosa, llegué tarde, pero escuché cuando Berbisky y Estela lo planteaba. No nos resignemos, no naturalicemos la desaparición de Santiago Maldonado, no, tenemos que interpelar y si es necesario pedirle el juicio político a quien sea, inclusive al presidente. No podemos, en el país de los desaparecidos, en un mundo donde las comunicaciones están al día, que este chico todavía... Hoy hablé con Sergio Maldonado, estaba realmente muy, muy mal. Yo me imagino el dolor que te desgarra por adentro, la incertidumbre de qué pasó. Sobre todo conociendo a estas fuerzas que son brutas. Son fuerzas que no les importa absolutamente nada. Y que encima, y guarda, alguien que realmente tiene que responder es Pablo Nocetti, o Nocetti, jefe de gabinete de Patricia Bullrich. Él regenteó el operativo del Los Cuyamen cuando tenían una orden judicial estrictamente para desalojar la Ruta 40, que era cortada, la cortaban cada tanto. La gendarmería, una vez que la desocupó, se tenía que haber ido. No, se metió al Los y ahí es donde empieza a quemar las pertenencias de los hermanos y hermanas y a correr, y ahí es donde este chico, pobrecito, se esconde y lo ven, lo detienen y hoy está desaparecido. Insisto, responsable primero Mauricio Macri, segundo Patricia Bullrich. Yo no sé si hoy fue a la Cámara de Diputados, fue, o Vicky Donda la había citado a la Comisión de Derechos Humanos para que dé explicaciones. No, creo que no. Porque bueno, ahí en el WhatsApp decía que iba ella o alguien. No fue nadie. Por eso subestiman al Poder Legislativo, pero sobre todo subestiman al pueblo. Y en este caso a la familia de Maldonado, que es de 25 de mayo, un pueblo de la provincia que debe, me imagino que debe estar, como todo el pueblo, esperando que haya una respuesta. Dos datos agregamos antes de irnos. Uno es que, bueno, hay mucha gente diciendo como si fuera una justificación a la desaparición, ¿no? ¿Qué hacía Santiago Maldonado allí? O como si fuera que estaba ese día y que no venía acompañando el proceso que se viene dando allí. Hoy estaba viendo recién unas declaraciones de Félix Díaz a propósito de la situación de Maldonado, donde, por ejemplo, dice que el año pasado, cuando fue a seguir el juicio oral que siguieron contra Facundo Jones Guala, lo conoció a Santiago Maldonado porque ya estaba acompañando la situación. Insisto, si no lo hubiera estado acompañando y si fuera el primer día que estuvo ahí, tampoco tiene nada que ver. Pero digo, para desmontar alguna de las cosas que intentan justificar lo injustificable. Y el segundo dato es un dato que nosotros conocimos con Euge ayer, a través de una compañera nuestra que está allí viviendo en la región, que nos hablaba de mucha presencia en los días previos, mucha presencia más de lo habitual de fuerzas de seguridad y presencia de gendarmería de otros escuadrones, no gendarmería de los escuadrones locales. Y todos los que seguimos las causas en las que hubo represiones fuertes, me acuerdo en Andalgalá, me acuerdo en Tinogasta, de gente que está luchando contra la minería, siempre que son represiones injustificables en lo local, el poder político lo que hace es llevar fuerzas de otro lado. Claro. ¿No? Porque puede suceder que algún policía sea pariente de alguien que va a reprimir. Sí, quizás no quiera reprimir, bueno, eso es más difícil que no quieran reprimir, pero sí quizás después entrega algún dato, alguna información, entonces traen gente de otro lugar, ¿no? En Catamarca eran policías de la ciudad capital, de San Fernando del Valle, que fueron a reprimir en Andalgalá y en Tinogasta. Y en este caso, si se confirma que hubo gendarmería de otros escuadrones, de La Pampa, por ejemplo, es un dato que ayuda a corroborar. No que iban a desaparecer a alguien, no hay elementos que nos inviten a pensar que tenían planificada la desaparición de Santiago, por lo menos por ahora, pero sí que la represión era fuerte, iba a ser desmedida, como terminó siendo. Después, ¿qué les pasó con Santiago? Yo les quiero decir algo, Fernando y Eugenia, y a todos los oyentes. La Argentina se ha caracterizado por acciones disciplinadoras de parte del Estado. Uh-huh. Históricamente, en dictadura, por supuesto, con los 30.000, pero en democracia hay hitos donde disciplinan. Teresa Rodríguez, uh-huh. Cutralcó, Aníbal Verón, General Mosconi. Uh-huh. Darío y Maxi, 2002, uh-huh. Los 70 muertos en el 19 y 20 del 2001, Mariano Ferreira, Agustín Ramírez en el 88, un joven militante que fue brutalmente secuestrado, torturado y asesinado, acciones disciplinadoras. Los Huichí presos, los Milagro presos, la Facundo John Iguale preso, uh-huh. Es para que los que querramos interpelar al sistema y vamos a medir un poquito, porque miren lo que pasa. Y miren lo que pasa a los chicos que por ahí no son militantes y van a solidarizarse, ¿qué pasa? Y desaparece. Claro. ¿No? Y está visto por todo. Por eso yo creo que lo que tenemos que hacer como pueblo es decirle, Macri, no subestime más. Autoridades, no subestimen que este chico aparezca y si no que den las explicaciones y que vayan todos presos. Todo ese escuadrón que intervino tiene que estar todos presos hasta que este chico aparezca. En fin. Bueno, Pablo, gracias por haberte venido hasta acá después del largo viaje en micro desde Formosa, que es cansador, y la seguimos. En cualquier momento, pasa el chivo de vuelta de la actividad. Viernes, lamentablemente coincide con la marcha, pero está todo tirado, 17 horas, en Almafuerte, entre Perú y Mendoza. Ahí van a estar los papás de Gabriel Santillán, de Gabriel Blanco y Fernando Leguizamón, con los abogados. Para interpelar a la justicia de la matanza, cuando no hay justicia hay impunidad. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Nos vamos, Nati ya nos pone la cortina del final, nos vamos, Eugenio, sí, nos estás echando, hacete cargo que nos estás echando, Natacha, nos tenemos que ir. Nos vamos. Chau. Chau.